Por ejemplo, en cuanto a la atención a la dependencia, en los países nórdicos se considera un derecho universal de todas las personas a ser atendidas por los servicios públicos de tal forma que no tengan que recurrir a sus familiares para garantizar su autonomía funcional. Y así también que ninguna persona tenga que sacrificar su vida personal o laboral por atender a sus personas dependientes. Sin embargo, en Alemania, toda la atención a la dependencia, el sistema de atención a la dependencia, está basada en torno a la figura de las cuidadoras informales, las llamadas cuidadoras informales. Se les proporcionan prestaciones económicas, se les proporcionan servicios para un respiro de 2 horas a la semana, etcétera, etcétera. Y también en España van las cosas por ahí.